Anime. ¿Te gusta el anime? ¿Estás harto de malas recomendaciones? ¿Querés dejar de buscar páginas para cada anime? ¿Te gustaría poder escuchar un programa dedicado a ello? ¡Felicidades! Voces Otakus es un programa hecho por y para fans para poder hablar de estos temas de 18 a 19:30 los días sábados por Radio Alas 89.1. Hola. Hola. Acá arrancamos otro programa de Voces Otakus. Un sábado 11 de octubre, un día después del cumpleaños de Narutito. Hoy estamos 11 de 10. Bueno, las cicatrices son malísimas. Son las 6 y 7. Wow. Estamos volviéndonos así como un programa tipo serio, decimos la hora. Y hoy vamos a hablar de Akatsuki no Yona. Bueno, pero ¿quiénes somos? Para los que no nos conozcan, yo soy Carmen. Yo soy Nai. Yo soy Fran. Yo soy Anti. Y acá está Georgina presente como a veces, cuando me acuerdo de traerla. Y juntas somos... ¡Voces Otakus! El programa es súper serio. Sí, sí. Siempre me da gracia esta parte, la verdad. Sí. Quiero decir que es la primera vez en muchos meses, desde Haikyuu, que no he terminado el anime que vamos a hablar. Técnicamente no. Sí lo terminaste. No, los ovas son parte del anime. Extra, pero parte del anime. Es el mejor anime que hemos hecho y vos no lo terminaste. ¿Qué estás diciendo? Me parece que hay muchas objeciones. Sí, acá puede haber un debate serio en cuanto a cómo lo catalogás. Yo vine preparada para debatir que no es ni cerca del mejor que hicimos. A mí la verdad me gusta bastante el anime. O sea, no sé si lo pondría así top 1, pero creo que entraría en el top 10. En el top 10 puede ser. Pero yo creo que tanto One Piece como Naruto... lo superan. Sí, o Gime, Julio Nades. Igual no lo terminamos de ver entre todas, porque es mucho más que la primera temporada. Claro. Así que no creo que pueda mejorar mucho. ¡Qué mala! No. Yo sí creo. Es buen anime, pero hay mejores. Aparte sí. Que está incompleto. O sea... por algo no tiene temporada 2. Igual no podemos decir nada porque One Piece tampoco está completo. Pero se sigue diciendo. No compares. No ataquen con eso que sigo esperando la temporada 2 de SK8. Deme otro OVA por lo menos. Y bueno, si quieren mandarnos un mensaje para debatir cuál es el mejor anime o para lo que quieran, es al 2944-802315. Si nos escuchan en diferido, pueden hacerlo por el Instagram, que es voces-otakus4. Casi me ahogo. No quería toser acá en medio aire. Me voy a pelear acá con la radioparticipancia. La radioparticipancia dice, es un anime genial, mucho mejor que One Piece. Sí, sí. No. Los dibujos son más lindos. ¿Los dibujos son más lindos? ¿Determinados dibujos son más lindos? No. ¿Determinados dibujos son más lindos? Hay diseños de personajes que son más lindos. Sin embargo, no quiero entrar en detalles de las notas que tomé respecto a este anime, porque sí, tomé notas. Específicamente para venir a debatir. Pero no voy a decir nada de eso todavía. Bueno, todos los animes tienen sus defectos. Sí, obvio, One Piece también tiene un montón de defectos. Pero es mejor anime que Akatsuki no Yona. Y después vamos a decir por qué. Ay, me duele la muñeca. Eso te pasa, Cami, instantáneo. Sí, no. Pero como que todavía seguimos en el área fuera de spoilers, voy a tener que... Ni siquiera tendríamos que estar hablando del anime. O sea... todavía no. Hacemos otras cosas antes. Igual eran específicamente del anime, no estamos hablando. No dijimos nada sobre el anime en sí. Y... solo que no está completo. Bueno, dejen de atacar con eso. No, la plata al mismo escritor, ¿eh? Sí, además, que no esté completo no significa que no sea un buen anime. Exacto. Una radioparticipancia dice, me parece que hoy se va a picar. No sé, yo quería un anime que no tiene final. No digo que deje de ser buen anime, pero el final es algo muy importante. Sí, tiene historia. Final, se termina. No sé, creo que tiene final. Ponele. Pero no la parte del anime, el manga sí. El manga todavía no terminó. Ah, bueno, es como One Piece, sigue en emisión. Así como Nana. Vamos con un tema. Vamos con un tema. Vamos con un tema. Voces otakus. Bueno, cumpleaños. Ajá. Hoy hay poquitos. Sí, hoy hay poquitos cumpleaños, así que pueden expresar lo que quieran regalarle a los personajes porque no sé, hay muy poquito. No, yo cumplí un Naruto. Sí, ya lo leí la semana pasada. Tranquila. Cumplí un Naruto y una otra persona real que existe que conozco. Usted no. ¡Feliz cumpleaños! A Naruto. No. O sea, también. Bueno, hoy, día 11 de octubre, cumple muy pocos personajes que conozca. Luke Voltia, de Black Clover, al cual le regalaría un saco de boxeo para que relaje un poco. Yo le regalaría una pelota. Es verdad. Una pelota multiuso. Yuzuriha de Hell's Paradise, el anime que hicimos la semana que viene, algún día son... Pasada. Francisca. ¿Pasada? Dijiste el anime que hicimos la semana que viene. ¡Ah! Estoy con un problema diciendo pasada o siguiente. Como cuando era chiquita. Sí, no sé, lo digo inconscientemente. Ayer dije, ¿probaste instalar y desinstalar algo? Y ya es malísimo, estaba re dormida, ¿no? Tengo un problema. No leo lo que digo, ¿eh? ¿Cómo está esta? O sea... Porque tenía que decir desinstalar e instalar. Ah. Y dije instalar y desinstalar. Y yo me quedé pensando, leyendo, tipo, mi mensaje era como... ¿Yo por qué dije esto? Yo, algo está mal, pero no encuentro qué. Bueno, el anime que hicimos la semana pasada, algún día cuando solucionemos lo del Spotify van a poder escucharlo. Y si no, estará en Archive, ¿no? Sí, está en Archive. Si entran a Archive y buscan vos otakus, les van a salir nuestros hermosos programas. Y otras cosas más que no sé de dónde salieron porque no son nuestras. Ah, sí. Cosas que pasan, qué cosas. Gamaken de Naruto, no sé quién es antes. Es un sapo de Naruto, uno de los sapos que invoca. Es la primera vez que digo a un personaje random de Naruto y Anti sabe quién es. Es que todos los que empiezan con Ganma son sapos. Ah. ¡Oh! Bueno. Truco. Inuarashi de One Piece. Mira vos, che. ¿Qué le regalaría, Fernan? Un huesito. Una patita. Sí, la patita era, ¿no? Sí, es de la patita. Bueno. Un huesito. Una almohadita. Nada. Mañana, 12 de octubre, Charlotte Smoothie de One Piece. ¿Qué le regalaría? ¿A Charlotte Smoothie? Un vestido hermoso, porque ella es hermosa y seguramente un vestido con lo alta que es le quedaría divino. O lo que ella quiera, porque es ella y... No, estaba pensando en una bala bien puesta, pero nada. No. Bueno. Si vos querés eso, bueno. Bueno, Connie de Te Prometo Neverland, yo le regalaría una vida. No hay mucho que regalarle, un peluchito. Pobrecita. Una persona, tipo un saber de lo que va a pasar y que pueda escapar. No, aunque lo supiese no podría escapar. La verdad no. Bueno, se va corriendo y huye hasta que escape. Bueno, 13 de octubre. Y no sabría cómo se lee el nombre este, es como Alfonso, pero bueno. A ver. Alfonso Elric de Fullmetal. Alfonso Elric. Bueno, en mi traducción es Alfonso. No se llama Alfonso. Bueno. Un anime que tengo que ver. Es muy yo bueno. También. Es muy muy bueno. ¿Me quieren dejar de decir el anime? Sí. Fullmetal Alchemist. Alchemist. Alchemist. Bueno, lo estoy pronunciando como quiero. 14 de octubre. Paramos con el mejor Brotherhood o no Brotherhood, viene Brotherhood. Okay. No, porque el otro no sigue la historia original, en un momento alcanzó el manga, entonces se despegó y inventó lo suyo. Y terminó con una película random en la que viajaban en el tiempo y asesinaban a Hitler o algo así. Y eso en el anime original no pasa. Así que mírense Brotherhood, que es el que posta sigue la historia que escribió la autora. Okay. Y tiene unos mejores finales que he visto. Estoy viendo acá en la compu tres de mis flyers y qué buen flyer, qué hago, che, loco. Ustedes no sé, sí. ¿Por qué está dos veces el de One Piece parte 3? No sé, pero... Estamos viendo el Archive, ¿eh? Vayan a Archive a ver los hermosos flyers que hacemos. Nos esforzamos mucho. Yo no. Este más feo. Este más feo. No quiero decir nada, pero... ¿Qué es esto? ¿Vos me dijiste que el de Demon Slayer es el más feo? Hay que hacer otro programa de Demon Slayer. Sí. Y otro flyer. Otro de Naruto. Otro de One Punch Man. Todos nuestros primeros programas hay que hacerlos en nuevo, chicas. Lamento decirles eso. Porque no... Para las primeras veces que hacíamos programas estaban muy bien, pero para nuestro nivel actual... Ah, nuestro nivel actual. Nuestro nivel actual es peor. No, bueno seguimos con los cumpleaños. 14 de octubre. Erwin Smith de Attack on Titan. No sé, es uno rubio, vos sabrás. Ah, a mí me suena sí, el nombre. Sí, ¿cómo? ¿Erwin? Erwin, sí. Es bastante protagónico, es como, es el... Es como un capitán. Sí, lo reconozco, o sea, no me vi el anime, así que no, no sé qué hace. Claro, lo reconozco de los memes. Y de las noticias que me salen en redes sociales, que me salen mucho. Iba, estaba por spoiler. No. Cállate, Antígona, que... ¿Cuándo? Tienen que verlo. Sí, creo que voy a terminar de ver Tribune ahora cuando lo empiece. Y voy a empezar a Attack on Titan y a verlo entre que veo otros animes. Casi me meto en su Crunchyroll y se lo pongo ahí. No. ¿El qué? No, creo que yo ya lo tengo acá. No sé. Yo no pongo animes en la lista. Va, sí, tengo tres animes en la lista, pero no. No, no yo tengo... Le ignoro. Cada vez que entro en mi lista es como 84 animes nuevos. Bueno. 15 de octubre. Rece de Chainsaw Man. Lo leo porque, sinceramente, no había más cumpleaños. O sea, hay otros cumpleaños el 15 de octubre, pero hay tan pocos cumpleaños que... Había que rellenar. ¿No viste Chainsaw Man? No, lo había empezado a ver, no me gustó. Quiero volver a empezarlo a ver porque hay algunas cosas que me enteré que me parece que sería interesante para ver. Yo lo empecé a ver y no me gustó. A mí tampoco me gustó. No, claro, a mí tampoco, pero... Me pasa lo mismo con Helsing. Lo empecé a ver, no me gustó, y después veo que hay gente que es muy fan. Hay gente que le gusta mucho, entonces yo digo, ¿pero por qué hay gente que le gusta mucho? Y a mí no me gustó. Tengo que, capaz que el problema soy yo, tengo que seguir viéndolo para ver qué es lo que le gusta a la gente. Después... No sé, yo no... Por eso prefiero Tokyo Ghoul. Es tan sangriento, pero tiene una trama mucho más con sentido. Yo encontré algunas cosas que me parecieron como, uy, esto estaría, me gustaría ver en qué contexto, porque los fans como que suelen agarrar y todo, hacerlo a su gusto y pensarlo como ellos quieren, y hay algunas cosas de Chainsaw Man que me gustaría ver yo misma y ver mi opinión sobre el tema. Nada. El personaje me pareció que lo reconocí, así que nada. Hiro de Darling in the Franxx. ¿El protagonista? Sí, el protagonista sí que lo reconocí. Está muy bueno. Por más de que la protagonista sea muy bardeada hoy en día, no sé, toda la gente que conocí que había visto el anime la odiaba. No ubico el anime, gente. No sé, yo tengo que verlo. Creo que lo había empezado a ver, pero como... Es muy famosa la chica principal que todos odian, pero todos... Es la que tiene pelo rosa y cuadritos. Es muy interesante muchas cosas. Sí. Como plantean. Es la que baila la de tan, tan, taran, sí. Tan, tan, tan. Bueno. Seguimos. Sí, sí, sigamos. Ah, iba a leer ya lo de cualquier otro día. Ryohei Hayashi, o como se diga, porque la verdad no tengo ni la menor idea, Peiyan, de Tokyo Revenger. Nada, 16 de octubre, Kenma, de Haikyuu, un eterno personaje, Robert E. O. Speedwagon, de JoJo's. No quiero hacer spoilers, pero... Yo dudo mucho lo de personajazo, pero bueno. Y la verdad de lo... Es buen personaje, pero es raro. Es como un narrador que es un personaje al mismo tiempo. Sí, es exótico. Eiichiro Kirishima, Red Riot, de My Hero Academia. Tetsu, Real Steel, de My Hero Academia también. Paso contexto, nos estuvimos burlando mucho de su nombre antes de entrar al aire. Sí, la verdad, porque ¿cómo te vas a llamar? Tetsu. O sea, los padres realmente lo odiaban. A mí es un personaje que me gustó bastante, la verdad. Porque es nunca muy... le hicimos programa a México Academia. No, nos estábamos protegiendo. Para mí tenemos que invitar a alguien para eso. Porque yo sí. No lo quiero terminar de ver. Va, ¿ustedes lo terminaron de ver? Ahora se va a salir la última temporada. Yo todavía no lo termino de ver. Creo que lo dejé en la temporada 5 o 6. Pero eso, tengo que agarrar y volverlo a ver. Y ahora mejor, porque no hay tantos fans muy locos como era en aquellas épocas de pandemia. O sea, siguen habiendo muchos fans muy locos, pero no es tanto. Y nada, en general es un anime que me gusta. Yo lo quiero terminar de ver. Ah, ya me vi 5 o 6 temporadas, o sea... Francisca, ponete las pilas y terminarlo. Me veo tantos animes. Bueno, 17 de octubre, Rades Espíritu de Black Clover. Yo le regalaría una muerte de mierda. Bueno, básicamente todas las veces que decimos un regalo que sea distinto a algo básico es una muerte. Eso que controlaba cuerpos tipo muertos, tipo zombies. Creo que sí, eso de que tiene el ojo en el ojo. Que tiene el ojo en el ojo. Un parche con un dibujo de ojo. Sí, es un personaje que no me gusta. A mí tampoco. Pero me parece que es importante para muchos capítulos. Nada. Ya estamos con los cumpleaños. ¿Posta? Posta. Ah, bueno, ¿vamos con un tema? Ah, y antes sonó Katsuki no Yona. Muy bien. No, y estrellita para vos hoy. Okay. Bueno, no lo dijo el toque, pero lo dijo antes de que sonara otra canción. Nah. Medio aplauso tuviste. Le golpeé a la mesa. No. Toca madera, Carmen, para que la próxima. Bueno, me vamos dolió. Con el tema. I'm not afraid to die. Voces otakus. Bueno, acaba de sonar Yoru, creo que es el primer ending. Sí, es el primer ending. Y ahora estamos en noticias y recomendaciones cortas. ¿Tenés noticias? Tengo acá un par, pero una es que Freiren entró en una pausa indefinida por la salud del equipo. No es que no dicen nada de que tengan un problema específico, pero dicen que por su salud lo van a, y para seguir con la calidad va a haber una pausa indefinida. Sí, e igual el anime va a volver en 2026. O sea, sí, lo que pausa es el manga. Claro. Después que esto, que uh-huh, creo que vos la tenés, ¿verdad? Sí. Y eso es todo. Ah. Bueno, yo acá tengo 6 noticias. Creo que había de esas 6, creo que había 3 que ya había dicho antes, pero las voy a repetir porque ahora se volvieron a salir como noticias. Primero, que esto me re sorprendió y buscaba anime en noticias y es lo que más me parecía, que es que Duolingo anunció su propio anime, que va a salir ahora, el 13 de octubre. Se llama The Final Test. Va a expandir el lore de los personajes básicos de Duolingo, o sea, no me acuerdo cómo se llaman, pero la piba emo, el Lili, gordito, el lista ahí llegué de mis personajes. El deportista. Sí, el chiquitito. Y el búho, ¿no? Y Dúo. En el tráiler mostró, lo que mostraron fue a Dúo torturando unos estudiantes para que aprueben el examen. Okay. Torturando entre comillas, o sea. Pero, o sea, ¿está como mejor dibujado o es así el dibujo básico? Es dibujo bastante básico, pero va a ser un anime. De una serie de 5 episodios. ¿Y dónde lo van a transmitir? Eso todavía no lo sé. Se desbloquean Duolingo cuando pasas de sección. Cuando pasas de sección se desbloquean capítulo. Bueno, va a ser muy bizarro y lo voy a ver. Yo también. Sí. Entonces, eso es, pues básicamente revisaba y en cada página que encontraba había como 6 veces repetida la noticia de que Duolingo iba a tener anime. Duolingo va a tener anime. Bueno, nada. Igual es medio raro que digan que es un anime si va a ser los dibujos básicos. Igual, de esos. No sé si no van a ser básicos básicos, pero el diseño yo lo vi bastante parecido. Igual vi bastantes dibujos distintos, así que no sé si alguno sea un fanart. Ahí buscamos cuál es el estilo de dibujo que Duolingo va a utilizar para su... Lo que sí puedo decir es que Duolingo tiene una muy buena gestión de... Ok. Es medio de siempre. Sí, pero debe ser desarrollado por japoneses, eso lo convierte en anime. Bueno. Puedo decir, me convence, que Duolingo, no tiene líneas negras. No sé si son líneas negras o no, no llego a ver, pero son sí, líneas. Tiene líneas que lo remarcan. Tiene muy buena gestión de publicidad toda la compañía de Duolingo. Sí. El manejo de redes es muy bueno, los memes, y ahora salen con un anime. Y largan la noticia 5 días antes del estreno del anime. La verdad, ese equipo de redes. Si un día tengo una aplicación o cualquier cosa, quiero un equipo de redes como ese, no como el equipo de redes de Osotacos, Otakus, que soy yo olvidándome de todo. Pero bueno, medio random. Medio como random, todo lo dice. De Duolingo. Sí, Duolingo siempre se las ingenia para sorprender. Iba a tener como 5 capítulos, creo. ¿Y de qué va a tratar, tenés idea? Se llama The Final Test, así que supongo que va a ser algo tipo como estudio, y que Duolingo va a ser una especie de villano que los va a perseguir para que estudien sobre el inglés y tienen que aprobar. Igual, el fin de todo esto va a ser siempre promocionar la aplicación, así que hay que ver. Pero no hay muchos detalles sobre la trama en sí, solamente eso, que van a expandir el lore de los personajes. Así que los personajes de por sí tienen lore, en teoría. Sí, tienen lore. Tienen lore. Cuando haces las cosas en portugués de Duolingo, te aparece el lore de el deportista y el nenito, que según parece son padre e hijo. Sí, sí, eso sí. Pero, tipo, te cuento sí, un montón de cosas de ellos. Y vos quedás como, wow. O sea, ¿portugueses donde puedes saber el lore? ¿Solo en portugués? No, por ejemplo, en japonés te cuentan mucho sobre Lily y la otra que aparece con el turbancito, que son re amigas. Y después hay dos lesbianas que aparecen en inglés. En el inglés me parecían sobre todo dos que eran lesbianas y que decían, mi esposa le gustan las ensaladas. My wife likes salads. Y te aparecía al lado de la esposa que decía, ay, ¿cómo sabe de mí? O sea, tiene un lore, pero tenés que como desbloquearte todos los idiomas para aprender. Claro. Esperemos que dé un resumen de cada idioma. ¿Saben cómo puede ser? ¿Vieron estas tipo episodios especiales en Netflix en los que te dan para el que elijas? Pues, tipo, sí. Hay uno de Carmen Sandiego que aparece. Que, sí. Y que imagínense que sea tipo así y que... Bueno, ahora como tipo Dora la Exploradora. Tipo como... ¿Cómo se dice en inglés? Matemáticas. Y te aparecen las opciones. Mathematics. Philosophy. Math. Y vos tenés que elegir. Y si le errás... Sí. Tus personajes van... Los personajes van lentamente cayendo hacia la locura. Y viendo finalmente porque no saben hablar inglés. Era re creíble. Ey, no estaría mal. Bueno, no le des ideas. Nos tienen que pagar ahora. Sí. Bueno, 100,000 pesos por minuto. ¿Qué? Hablado. De nosotras. Exacto. ¿Ah? De todo el programa que llegamos hasta ahora. Todos los programas. De todos los programas. Y de los siguientes. Son 100 millonarios. Bueno. Podríamos ampliar la colección de mangas. No tenemos. Aceptamos donaciones de mangas. Después, esta que es la misma noticia que tenía Antígona, que es que Dorohedoro se retrasa hasta 2026, hasta sería su primavera, nuestro otoño. O sea, para otoños de 2026 va a salir Dorohedoro. Salió una imagen promocional. Acá dice se retrasa, pero no había anunciado, no estaba anunciada antes una fecha, así que bueno, nada, la fecha estimativa era que saliera en este octubre, pero se retrasa entre comillas, pero ellos no habían anunciado nada y ahora sí anuncian que sale para 2026. Eso está bueno porque yo ni siquiera le tenía fe a que saliese realmente la temporada. Después de que se confirmó, salió un tráiler y se confirmó que para enero de 2026 va a salir la secuela de Trigun Stampede, que va a ser Trigun Stargaze. Trigun Stampede es el anime que vamos a hacer la semana que viene. Y posiblemente Trigun Stargaze vaya, por lo que estuve viendo, se va a pegar más a lo que pasó realmente en el manga. ¿Sabes qué significa? ¿Stargaze? Sí. Es algo de estrella. ¿Que están gays? Música, música. Había que decirlo. Stampede es estampida. Porque él es Bash la estampida. Y ahora busco que es Stargaze. Pero bueno, ya empecé a ver. Mirar las estrellas. ¿Ya lo empezaste a ver? Sí. ¿Y qué te pareció? Me está gustando. ¿Por qué capítulo vas? Por el 3. Ok. Algo es algo, lo empecé a ver. Y bueno, técnicamente en esa segunda temporada se sellaría el destino de un personaje que yo quiero mucho. Y que en el anime original se muere, en el manga se muere, y que todavía no se murió en el anime remake. Así que capaz que no lo maten en la segunda temporada. Es como la esperanza que tengo. Pero espera la tercera. Después que Rooster Factor anunció que va a salir en enero de 2026 y que largó un trailer, no, largó la apertura y un pequeño trailer. Rooster Fighter es el del pollo que pelea. Ah, ok. El gallo boxeador. Algún día hay que hacer el programa. Hay que verlo primero. Hay que hacerle el programa de la máquina. Primero tiene que salir. ¿No salió? Bueno, pero podemos ir haciendo el del refrigerador. Sí, pero además Roster Fighter me recuerda a una subtrama que hay dentro del anime, que es Scissor Seven, que es también un pollo que sale a hacer boxeo para que no se lo coman. Ese sí tiene todas las temporadas, lo pueden ver, lo podemos hacer programa tarde o temprano. Es un anime chino muy divertido, de capítulos cortos de como 10 minutos al principio. Después agarra trama como en la temporada 3 y te dicen, te agarran todo un lore sacado de los pelos y ahí entra re raro. Pero es buen anime. Espera, ¿duran 10 minutos los capítulos? Sí, duran de 10 a 6 minutos los capítulos de la primera temporada y después en un momento agarran a empezar a durar 20 minutos cuando empiezan a... Cuando el autor descubrió que tenía trama. Les puedo decir que cada vez que miro un anime que me recomienda Carmen puede ser o muy bizarro o muy bueno. Y creo que este va a ser muy bizarro. Es muy bizarro, en efecto. Pero Trigun es muy bueno. Ah, bueno. Estoy esperando... Trigun es una analogía filosófica con el dolor humano, con Jesucristo, y tiene mucha filosofía, sobre todo en el manga que ahora lo estaba leyendo. ¿Sabes qué quiero ver yo? Que por lo que vi esto es bastante filosófico, Code Geass. Ay, yo creo que lo vi como 5 capítulos, no me lo banqué. Tengo que volver a rever si quiero verlo. Pero no me banqué al protagonista. No me gustan los dibujos mucho. No, los dibujos son horribles. Puedo decir que ni siquiera la paleta de color es como, qué linda paleta de color. Creo que por eso no empecé a verlo todavía, por los dibujos. Pero lo voy a ver. Porque alguien que me cae bien me lo recomendó. Arre que no conocía a la persona que se lo había recomendado. Pero me cae bien, creo. Tío. Me cae bien por los videos que hace. Bueno, después doy las últimas noticias y ya cerramos porque sí, nos estamos yendo del tiempo. Después que el 9 de enero del 2026 se estrena la segunda parte de Fate Force temporada 3, la tercera y última. Aparentemente las cosas se ponen feitas para que todo pueda evolucionar hacia Soul Eater, que no es precisamente bonito. El mundo no es precisamente lindo. El anime sí es lindo. ¿Están en el mismo mundo? Son del mismo universo, son del mismo autor y... Por eso empecé a ver, o sea, yo me vi Soul Eater, dije, qué buen anime. Después revisé el autor era el mismo que había escrito Fire Force. Entonces empecé a ver Fire Force y después me encontré con que Fire Force es precuela de Soul Eater. Entonces Fire Force es como el cómo cambia el mundo del nuestro al mundo de Soul Eater. Y después que el 24 de... ¿en qué mes? Octubre, sale la película de Zombieland Saga en Japón. ¿Otro anime que vamos a hacer próximamente? Próximamente. No me acuerdo bien desde qué año no está... Se está esperando una noticia o algo de Zombieland Saga, pero sé que es... Creo que antes de 2016. Menos que es Yuri on Ice. Menos que No Game No Life. Bueno, y ahora sí, podemos ir con un tema. Vamos con otro. We'll be right back. Voces otakus. Hola. Bueno, ahí acaba de sonar el segundo opening, que es Akatsuki no Hana, El amanecer de la flor. Bueno, estrellita para Carmen. Bien. Bueno, es el bloque del resumen, pero primero vamos a leer algunos datos duros. ¿Técnicos? Técnicos. Ya que Francisca no terminó el resumen. Voy para un poco. Estoy que lo termino, Bueno, el anime inició el 7 de octubre de 2014 y terminó el 24 de marzo de 2015. Yo tenía un año cuando empezó. Más o menos. ¿Qué? ¿Naciste en 2013? Sí. ¿Qué edad tenés? 12. ¡Ah! Sos más chiquita de lo que pensaba. Parezco más grande. No, bueno. El manga empezó el 5 de agosto de 2009 y va por el volumen 46 y sigue en curso. El anime abarca hasta el tomo 8 y tiene dos ovas. Tres. ¿Dije dos? Sí. Ah, es que te escribí dos. Tiene tres ovas. Uno es como medio random. No, no es random. Cuenta un poco de la historia de ¿cómo es? Kija, que es el dragón blanco. Y es como que, bueno, no sé, van unas aguas termales y no sé qué. Y después los otros sí tienen más drama. Que es el arco de Seno. Y venían, tipo, cuando comprabas el manga había una edición especial que te traía los CDs de estos OVAs y los podemos ver gracias a páginas piratas. Bueno, después está escrito por un señor que Mitsuho. ¿Verdad? Sí. Que lo ilustró también, que se llama Mitsuho Kusanagi. Terminé el resumen y creo que es el más largo de todos hasta ahora. Hay una parte que copié de una página porque no me la acordaba claramente. Ok. Prepárense para el resumen más largo del mundo. En el anime que lo escribió. ¿Qué? No es un señor. Ah. Perdón. Bueno. Una persona. En el antiguo reino de Kouka, corre la leyenda que una vez, cuando el dragón rojo Hiryu tomó forma humana y descendió de los cielos, se volvió el rey fundador de Kouka. ¿Lo dije bien? Sí. En esa época se creía que los seres humanos estaban llenos de odio, una realidad. El rey Hiryu, me cuesta mucho leer este nombre, aviso, fue capturado por los humanos. Cuando todo parecía perdido, los dragones blanco, azul, verde y amarillo bajaron del cielo para salvarlo. Despreciando a los seres humanos, le dijeron a Hiryu que debería matar a los seres humanos. Redundante porque lo escribí recién, Hiryu rechazó su petición porque él se había convertido en un ser humano. Los cuatro dragones entendieron su decisión, pero al no poder soportar la idea de perderlo, ellos dieron su sangre y otorgaron su poder a cuatro personas con potencial para ser guerreros, indicándoles a cada uno lo siguiente: desde ahora, ustedes son nuestras mitades, con Hiryu como su maestro, protejan, abriguen la esperanza y nunca lo traicionen mientras vivan. Yona, una princesa de la actualidad, obligada a dejar al palacio de Hiryu, va en busca de los cuatro dragones al ser una heredera del dragón rojo Hiryu. Qué gran redacción, Francisca. Sí, me sorprendes cada vez más. Viste, hay unas cosas que... Uf. Bueno. Pero lo terminé de hacer. Raro, no sé, para mí Hiryu hubiese sido más feliz con los dragones en el cielo. Sí, ¿no? Se nota que los dragones lo amaban. ¿Qué razón hay para amar a los humanos, amigo? Bueno, igual sin él no hubiésemos tenido este magnífico anime. ¿Podemos leer las radioparticipancias? Sí. Una dice: luchemos para que sigan haciendo episodios, no nos resignemos. Ya confirmaron que no. No. Y después preguntan por qué son tan caros los mangas. No son tan caros. Le agarraba un... Son más caros que lo normal. Que haya mangas de más de 100 mil pesos es otra cosa. Más de 150. Una pregunta, ¿vos confirmaste que están en español? ¿Los mangas? Sí. Sí, creo que sí. Porque los mangas de SK8 los podés también comprar así más o menos 20, 30 mil pesos por ahí, pero los podés comprar en inglés o en japonés, nada más. Sí. A estudiar, Fran. Los de Trigun también están en inglés. Y cuestan 170 lucas para arriba. Vamos a estudiar, chicas. Pero posiblemente están caros porque deben tener alguna calidad distinta. En general, los que son más caros, como que los animes que se producen, como por así decirlo, en masa, son más baratos porque los producen de a más, entonces se venden bastante. Y para eso también abaratan un poco el costo del papel, la impresión. En cambio, si bien vi que parece que en Japón tiene muchas ventas el manga de Akatsuki no Yona, en esta zona no debe tener que. ¿Y cuál es el tamaño del manga, vos sabés? Porque, por ejemplo, los de Monster cuestan, creo que ahora cuestan como 28 mil pesos y son tamaño libro normal. O como los de Banana Fish. Claro. Sí, o los de Trigun son así. Con razón, así, salen sí, cada... traducción grandes. Como grandes. La pantalla de una compu. Sí, ah. Los de Trigun son como el del tamaño de pantalla de una compu, son 17 tomos maravillosos. Sí, podés tener una compu con una pantalla muy grande, no es de ese tamaño. A ver. Píratelos. Es más fácil. Vean el anime de Duolingo para poder vernos. No. Personajes favoritos. Tengo muchos. Me gusta. Me gusta ella, claramente. De los dragones me gusta el verde. Y el amarillo no me gusta nada. O sea, después de saber su historia mejora. Pero no, sigue sin cerrarme. El blanco al principio no, pero... No opinaba de todo. Sí. Es que nadie habla, chica. Y a mí mi dragón, mi personaje favorito es Shinan. Shinan. ¿Cómo? No me acuerdo el nombre. ¿Cuál era ese? El azul. Mi personaje favorito es el chico, el único chico que no gusta a ella. ¿John? Ah, ese. Sí, ese. John, ella y el verde. No te copies. Bueno, me había olvidado. También Ixo me gusta. Sos la única que te acuerdas los nombres. Ese sacerdote. Ah. Ah, bueno. Mi personaje favorito es la ardilla. Oh. La ardilla y el verde. Porque el verde se parece, bueno, a Sancho. Bueno, yo voy a rescatar a Hack. Ah, sí, Hack también me gusta mucho, no, pero me gustan todos. Hack me gusta también, pero no me gusta tanto. ¿Por qué no te gusta? La que definitivamente nunca podría llegar a aspirar a ser mi personaje favorito es Yona, porque... No sé. Me gusta también la vieja. Ay, sí, la vieja me cae bien. Es que me gustan todos los dragones también. Sí, la verdad. Y Yona también me gusta, aunque a vos no. No, o sea, no digo que no me guste. Nunca podría ser mi personaje favorito, pero porque me parece que es demasiado bobita de algún modo. Es como muy ilusa, pero a la vez no. Es como que tengo un amor-odio por Yona. Es como... Para mí está creciendo. O sea... Pensá también que mucha experiencia, medio que nada. Claro. Pero a mí también me... Yo no salgo de mi casa nunca, me la paso tirada en la cama. Es lo mismo que Yona, pero no sé, tengo un poco más de conciencia que ella, tengo su misma edad. Es como... Pero no estás pasando por lo que ella está pasando. Es verdad. Por suerte. Y aparte... Yo nací bien, nací en un lugar bueno. Pero no creo que puedas hacer las cosas que hace Yona. Y es otra época y otro mundo. No es por ser mala, pero... No, claramente no. Me siento a ver anime, o sea, agarrar un arco. No, no. Yo hago mis arcos con ramas. Bueno. ¿Quieren ir con la tanda? Vamos yendo con la tanda. Y después de la tanda voy a decir algo. Algo. Hola. Ya podemos spoilear. ¿Por qué a Jonah le gusta? El algo. Algo. Rifas. Ahí estamos vendiendo rifas porque queremos arreglar la casita alada, o sea, acá en el lugar desde el que estamos hablando. Que quizás nos estén escuchando, o quizás nos estén escuchando por Kimunche, o por Archive, o por Spotify, si algún día se arregle esa situación. Pero ya cuando nos escuchen por Spotify, ya no va a estar la rifa, porque la es hasta mañana, y después ya no. Entonces por Kimunche tampoco. Ignórennos, digo. Pero igual, si están escuchando por Kimunche y no llegan a comprar una rifa, pero quieren donar, por favor. En una rifa sale 3.000 y dos, 5.000. Pero o oferta, puedes donar lo que quieras. Así que si estás escuchando y nos querés comprar una rifa, vamos a ser felices. Porque aparte de arreglar este lugar, queremos tener un Zoom. Imagínense, si tenemos Zoom, un día podemos organizar una Comic Con. Una convención de anime y un programa en vivo con gente acá pasando. Yo no me voy a meter en eso, ¿eh? Yo soy capaz de entrevistar a una persona cada 5 minutos. Yo también, vamos. Acá tenemos el equipo. Con cosplay. Sí, gente con cosplay entra nomás, ¿verdad? Yo soy el equipo de sonido. Y Andy también dice. Yo no sé, yo voy en el momento. Veo en el momento. Depende quién sea, igual. Depende si conseguimos un Zoom. Pero bueno, esto. ¿Y si alguien quiere ser entrevistado? El domingo, o sea, mañana. Lo que es re buena idea, lo de la convención. Pero hay que pensar. El domingo es la minga para hacer el Zoom. Así que si quieren que haya una Comic Con. Una convención de anime. ¿No? Una convención de anime. Comic Con, no sé por qué. Está mal dicho, ¿verdad? O sea, sería Comic Con, no. Existe la Comic Con. La Comic Con es el super evento por excelencia de las convenciones. Pero verdaderamente bien dicho sería convención, porque una Comic Con sería meterse en el tema de los derechos de autor, y eso sería un problema. Eso. Bueno, una convención de anime. Venga mañana a la minga, compren rifas. ¡Ay, eso es genial! Una biblioteca de mangas en el Zoom. Perdonen, gente. Privada. Ah, no, pública, pero. Pero donen. Donemos todos nuestros mangas y así leemos los de los demás. Ponele. Yo no voy a donar mis mangas. No, yo tengo dos tres mangas que son para exhibir mis mangas. Creo que tengo uno de One Punch Man y otro de One Piece, pero yo los elijo por las portadas, porque sé que nunca voy a poder completar la colección. Entonces los leo en internet, elijo la portada que más me gusta, la agarro, la pongo ahí como un cuadrito. Yo tengo 9 mangas. Oh, te gané, Carmen. Y no leíste ninguno. Bueno, así sí, que leí, compren rifas. Leí 3, no leí. Entre Andy y yo tenemos 62. ¿Qué? Presten, ¿ah? Compartan. Se quedan re silenciosos. Acá tiro yo, Ana. Eso es raro. Prestamos. Prestamos. Me falta el 9. De provincia, de verdad. Yo tenía la colección completa. Préstenme a mí. Pero bueno, te prestamos todos. ¿Por qué te falta el 9? Porque la presté y nunca volvió a una persona. Pero me devolvió el 11. Gracias. No. Se lo compró el 9. Salen caros los mangas. No entendí nunca qué le pasó a ese manga. Pero bueno, Akatsuki no Yona. Akatsuki no Yona. ¿Qué debates tienen ustedes? Se anotaron temas. Bueno, a ver. Tengo muchos temas controversiales que en realidad la mayor parte de esta lista las hice en el primer capítulo. Bueno, la primera vez que vi. Primero, el primer opening spoileó un montón. O sea, yo estaba tranquila. O sea. Pasa todo la primera parte de Yona, después suena el opening, y lo siguiente que veo en el opening, lo primero que veo en el opening es como Hack le pegan un flechazo. ¿Qué quiere que piense yo de eso? Sí, aparte como que te spoilean toda el diseño del personaje de los dragones. Sí, el orden en el que aparecen los dragones. De hecho, encontraron al dragón blanco, yo dije, el primero que aparece en el opening es el dragón blanco, el primero que encontraron es el dragón blanco, listo, van a aparecer en este orden. Ta ta ta ta. Y yo ya sabía más o menos qué esperar. Acá dice una de los participantes que repitamos el alias, que es tigre.fogata.fauna. Tigre.fogata.fauna. Siguiente tema, siguiente. Estoy de acuerdo con Carmen sobre que te spoilen. Sí. Eso fue como el primer shock que me dieron así. Después, otra cosa. Esto, todo esto sin salir del opening, o sea, suena el opening. Sin salir del opening, yo me quedé como, para, este opening me está mostrando que hay una piba que va a viajar sola con 5 chabones. Sí, eso es muy raro. Si no estuviera John, ya sería como medio, ¿qué? John sigue siendo un hombre, discúlpame. No, sí, sí. Que sí, sea sí. Afeminado, no. No, no es que sea afeminado, es que todos los demás parece que gustaran de ella y él no. Están demasiado obsesionados. Él es como que está todo el tiempo, sí, queriendo protegerla, pero es como más, no sé, como un hermanito. Amigo. Sí, más como hermano mayor o hermano menor. O sea, claro. La ve como igual y no la ve como, oh, una chica de la cual enamorarme. Una sí, radio participante dice, yo cerraba los ojos en el opening porque por suerte me avisaron. A mí no me avisó nadie eso. Bueno. Es como, hay un opening en One Piece en el que vos estás viendo cómo se están peleando con Crocodile, con Nico Robin, y ves que en el opening están todos los personajes jugando bien feliz con Nico Robin, como si no fuesen enemigos. Es como, los openings tienen que empezar a pensar bien cómo no spoilear. O ese opening de One Piece que cada capítulo te va añadiendo cosas. Sí, eso yo estaba pensando. Hay un opening de One Piece en el que a cada capítulo que pasaba te iban añadiendo cositas para no spoilearte nunca. Y el opening completo era mucho más largo que el que te mostraban al principio. Yo he visto animes que hacen eso, aparte de One Piece, que no recuerdo cuáles son, pero he visto. O en Naruto una vez mandaron un opening que no tenía nada que ver, que hacían como un jutsu que nunca hicieron. Gracias por la donación, gente. Creo que es para comprar rifas, ¿eh? Bueno. Ni idea. ¡Mandaron un montón! Pero, gente... ¡Gracias! Tanta plata, aunque sea que hay que darle un par de rifas, es como una donación. Muchas gracias. Igual probablemente te ganes algo con tantas rifas. O sea, 8 números serían. ¿Eh? No, hice mal las cuentas, ¿no? 4. ¿Qué cuenta? No, 8, está bien. 8. Gente, estaba. No estaba teniendo en cuenta la promoción. No, bueno, volviendo a Katsuki no Yona. Y como que. Yo siempre. Prefiero no criticar. O sea, quisiera no criticar el tema de que haya una sola persona de un género viajando con un grupo extenso de otras personas del otro género. Pero el anime es un mundo muy raro, muy rancio y muy fetichista, es el mundo del anime. Yo critico firmemente The Rising of the Shield Hero porque hay un chabón viajando con de 2 a 5 chabonas todo el tiempo, nunca se le une un varón al viaje. Y en esto veo que está pasando lo mismo, hay una chica que está viajando con 5 varones, ¿no? 6 varones, no tuve en cuenta, ¿no? Y que lo más parecido que tiene realmente la piba a una amiga es John, y que también es un pibe. No, John no se merece ser comparado con una mujer. Igual puedo decir la verdad que la personalidad de Yona, por más que yo no la pondría nunca como mi favorita, no me molesta y me gusta bastante el personaje. Yo, al protagonista de The Reason of the She-Hero. Eso, ese protagonista... Hay más cosas para criticarle. Le vi el primer capítulo, pero qué. Pero es que cambia la personalidad. La personalidad que tiene en el primer capítulo solo la tiene en el primer capítulo. Sí, se vuelve peor. Ah, buenísimo. A mi parecer me caía mejor en el primer capítulo. A mí también, pero me parece que es distinto. Ah, les caía mejor en el primer capítulo. Bueno. Pero qué, me sonó mucho a... No me voy a poner a discutir de Reisenos de Shihiro, pero no, hay ciertas cosas que tengo que decir sobre su personalidad. Para ese tenemos que hacer el programa de Reisenos de Shihiro. Algún día, cuando lo vea. Cuando termine los retransmisiones. Después, otra cosa rarita fue... Enamorada de su primo. Bueno, chicas, para mí no es tan raro, porque no son primos como yo con mi prima. Es igual que con Hack, tiene la misma relación con él que con Hack. Incluso no pero sé pero no se enamoró de Hack. Se ve más bueno. Hack no era el familiar en sí, o sea. Bueno, ese familiar, pero... A ver, ¿por qué están unidos? Por el tío. El tío está muerto. Bueno, che. Pero igualmente, en todas las cosas que leí sobre este anime, es muy fuerte como dicen todo el tiempo que... ¿cómo se llama el chaboncito ese? Sowon. Ese, ah. Sowon. Bueno, ese dicen que es más descendiente del dragón rojo que ella. ¿Por qué lo dicen si ella es la que es pelirroja? No sé, pero bueno. Además es raro porque el rey era el rey Il y después hereda Sowon, porque tendría que haber heredado el hermano de Sowon. Sin embargo, la pelirroja era la mamá de ella, que no estaba, o sea, en teoría no estaba, no seguía la rama principal, aunque sea de la realeza. No sé si hubiese sido prima del rey también. Ah, pero... igual eso explica muchas cosas, porque entonces era entre familia y ahí nos explica por qué Yona es así. ¿Qué? No. Sí. Ah, ¿qué? Como que sus padres eran familia, entonces por eso ella gusta de su primo. Ah. Igual no hay... Aparte es chiquita. Sí, para mí no está mal que guste del primo. O sea, es raro, pero... Che, igual, chicas, o sea, yo tengo 16 años, no me hablo con mis primos y no por eso me gustan mis primos, bueno, o sea... Justamente por eso no te gustan tus primos. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? Che, vamos con un tema. Vamos con un tema. Tenemos un tema para hacer. Dijiste tema, que tema. Si se viera con sus primos... No. ¡Suscríbete!